También con Luli Llanos, que ella es una de las que se mantiene desde aquella primera agrupación. Carlos, buen día, contanos qué van a presentar hoy y de qué se trata este libro. Bueno, lo que estamos haciendo acá es un poco rescatando la historia de un momento muy lindo, muy hermoso, que nos dimos los trabajadores de la salud, de salir a pelear, de salir a defender nuestros derechos, de salir a defender la salud pública. Y bueno, nos parecía que este tipo de historia, la gesta que hacen los trabajadores y los nombres y la presencia de los compañeros no pueden quedar en el olvido, porque ha sido gente que ha salido a dar la pelea, que ha salido a luchar para que estemos mejor, para que estemos mejor como trabajadores y a la vez para que también esté mejor la salud pública. Y en ese contexto lo que queremos es que no queden en el olvido estos hechos histórico que protagonizan los trabajadores, como tampoco queremos que queden en el olvido los nombres de los protagonistas, que lamentablemente por lo general la historia oficial los deja de lado. ¿Qué quisieron decir con estatales de pie, sobre todo pensando desde el año 2002 aquí? Nosotros veníamos en una crisis muy profunda, salíamos del 2001, y había una desidia muy, pero muy importante por parte de los gremios del momento, de no salir a dar la pelea, de no salir a modificar la situación por la que estábamos atravesando. Salud en ese momento estaba muy castigada porque la crisis había dejado muchos desocupados y toda esa gente se volcó masivamente a hacer atender su problema de salud en el hospital público. Y bueno, eso recargó la demanda y los que pagaron las consecuencias fueron los trabajadores de la salud. Y la idea fue salir a revertir esa situación. Este lugar, el hall de entrada de Lucio Mora, es un lugar emblemático para ustedes. Aquí nacimos. Acá nacimos aquí y bueno, y ustedes verán en el libro que está la primera foto de cuando hicimos la pequeña asamblea, un 29 de mayo del 2002, porque queríamos que fuera el día del cordobazo, reivindicando esa gesta histórica del pueblo cordobés, que se juntaron los obreros con los estudiantes, con la conducción del gran Agustín Tosco, y nos parecía que también desde ese lugar teníamos que hacer un aporte. Creo que podía terminar, que era una utopía pensar en lo que se terminó conformando cuando aquellos eran tan poquitos. Sí, era una utopía, sí, porque en realidad nosotros no nacimos con la intención de ser gremio, nacimos con la intención de salir a, nada más, organizarnos y salir a pelear porque la estábamos pasando mal y porque nuestros hospitales estaban mal. Y fue esa la idea original, y en esa idea nos sostuvimos y nos mantuvimos. Después el devenir de la lucha, de la historia y todo lo demás, terminó desencadenando en la organización de un sindicato, pero fue producto de que los compañeros, por todo eso que protagonizaron, se sintieron que tenían que quedarse su propio lugar, su propio espacio, y bueno, y fue producto de ese reclamo masivo de los trabajadores de la salud de que se conforme este sindicato de los trabajadores de la salud. Bueno, se van a plantar un árbol, entonces ahora... No, planté un caldén en el frente de mi casa que por suerte está muy lindo y muy grande. Bueno, Luli, contanos qué sensaciones sentís hoy a 2002 de aquella creación. La verdad que un gran orgullo. Yo sigo en la lucha, soy la secretaria adjunta del sindicato del CITRASAP. Seguimos con las mismas condiciones, distintas modalidades quizás, pero con el empuje que teníamos de los compañeros es... lo que nos da realmente el valor para seguir adelante, y realmente es muy difícil, sabemos que con estos gobiernos a nivel nacional y provincial es muy difícil, pero bueno, la lucha la seguimos dando. ¿Cuál fue el objetivo más importante que se plantearon a hoy que pudieron conseguir? Y en lo salarial, en la escala salarial, poderle haber dado recategorización a nuestros compañeros, poder haber conseguido muchos ítems de los que hoy nuestros compañeros se diferencian de la 643. ¿Y cuál es el punto que quieren lograr de aquí en adelante? Y todavía nos queda en el tintero el famoso 037, que es la bandera con la que seguimos luchando y por la que el que queremos realmente conseguir, que es una reivindicación para todos los compañeros de salud, que es una hora y media mal paga por ese gobierno. Gracias, Luli. De nada. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastián, a Carlos Ortellado y a Luli Llanos, Carlos Ortellado y Luli Llano son dos de los creadores de esta agrupación gremial Estatales de Pie. En este momento están posando con el libro que van a presentar en este momento aquí en el hall de entrada de Lucio Molas. Hay mucha gente que los está acompañando, viejos conocidos. Está en este momento, llegó el director del hospital Armando Hornos, también compañeros que en algún momento pasaron por este sindicato y ahora se han alejado por diferentes temas. Está siendo saludado por Hornos en este momento Carlos Ortellado, y este libro que trae muchas fotos de muchas movilizaciones y también de algunos reclamos de esta agrupación Estatales de Pie, dice una historia de lucha, Carlos Ortellado, y está la contratapa, está escrita por Susana Verdasco. Ella es una compañera que colaboró mucho con esta agrupación y que escribió esta contratapa del libro, dando un poco la opinión de lo que se puede leer y también ver en este pequeño libro que hoy presenta esta agrupación gremial aquí en un lugar emblemático donde nació esta agrupación Estatales de Pie. Muy bien, Mauro, muchas gracias. Volvemos en un minuto por ahí. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. Mauro Montero, cronista de Exteriores, cubriendo la presentación de este libro en el día de hoy. Y también, transmitiendo, ¿no?, este reclamo de los trabajadores de salud. 43 minutos pasaron de las 10, así continuamos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1. Radio Kermés. Estoy cansado de buscar. Radio Kermés. Al fondo, a la derecha.